Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A. Y bueno, en la edición de hoy vamos a tener un par de novedades. Vamos a tener una breve entrevista a la banda Oxalaya, una banda de post-black que viene abriéndose paso en la escena local. Y también el regreso de unos viejos amigos que ya han sonado por acá, la gente de Sex and Blood, que por ahí... De recién sacaron un sencillo, regrabaron un sencillo, y bueno, los vamos a tener por acá presentándolos también. Y bueno, Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, como dice el slogan, y arrancamos con la gente de The Clash. Bueno, poco hay que decir de esta banda The Clash en este disco. Fue su último disco de que sacaron en 1985, que de hecho un disco que para muchos fue un mal disco, sin embargo tienen canciones muy muy buenas. Estamos hablando del Cut the Crap de 1985, como les dije. Y en esta ocasión la alineación era Joe Strummer, Paul Simonon, Nick Shepherd, Pete Howard y Vince White. Ese era el quinteto que formó The Clash para grabar su disco póstumo, Cut the Crap. Vámonos con otro tema. Esto es Trick Art Trick. De tu boca. Bueno, terminamos de escuchar, luego de The Clash empezó a sonar este personaje argentino llamado El Punque, que bueno, oriundo de Santa Fe, Argentina, el Punque o el Punqueque, más que nada ha tenido ahí bastantes proyectos, bueno, Sopa de Garrón, El Punqueque, El Punky, Burundanga, El Panque, El Punqueque y El Dark Side. El Punqueque and the Aliens, etcétera. Bueno, este Trotamundos ha andado ahí por diferentes lugares y donde llega monta su banda y punk, punk a secas, punk sin más. Y esto que escuchábamos era Amistad Colorida. Vámonos con otro tema de, en esta ocasión es el Punque y el Dark Side de un disco llamado Ciudad Citada. De hecho, vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, Ciudad Citada. Así sonaba el punque. Y bueno, ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche, hora San José, Costa Rica. Nos escuchan en vivo por la www.506rockradio.com. Son 2 horas, 2 horas cargaditas de música subterránea y tratando de difundir un poco esos sonidos que poco se mueven en los ambientes normales, por llamarlos de alguna manera. Y bueno, si de normales hablamos, alguien que no tenía conciencia en realidad, estamos hablando de este personaje amado por unos, odiado por otros, y es el famoso Kevin Michael Allen, mejor conocido como Gigi Allen, quien partiera en 1993 y de un disco llamado Freaks, Fagots, Drunks and Junkies. Vamos a extraer un par de temas que vienen ahí. Last Line for the Gang Bang y Die When You Die. Por acá una de las frases que vienen en este disco dice, aunque esté a 6 metros bajo tierra, seguiré jodiéndolos a mi manera. Palabras de este personaje que, como les digo, amado por unos, odiado por otros, pero tuvo la vida que quiso, hizo lo que quisiera, y bueno, entonces que suene el Gigi. Fucking rock! What fucking rock? the time I get good. Feel the worthless prick. Where the fuck the fuck, I just don't care. I need a skill and smelly underwear. I'm this fucker if I must. And I'll beat my dick with fucking crust. All the crust. I'm ready. Ready. Baby, I'm slimy late. I'm always a fucking liar. Where's the piece of fucking? Let's get by the fire. You know what I'm talking about. Sonaba el Gigi, y ya saben, bueno, como les dije anteriormente, Subsuelo S.A. suena en la www.506rockradio.com, esta emisora en línea, que pueden entrar ahí a la página de la emisora, ver la plataforma, pueden descargar las aplicaciones para dispositivos móviles, tanto para iOS, Android y para la muchacha Alexa. Y bueno, pueden darse cuenta de los diferentes programas que hay, que abarcan rock en sus diferentes tendencias, desde lo más clásico y popular hasta lo más pesado y subterráneo. Continuamos, ahora vámonos con una banda angelina, esta banda más que conocida, tampoco hay mucho que decir de ellos. Estamos hablando de la gente de Bad Religion, de un disco recopilatorio llamado 30 Years Live, que como les digo es un recopilado, ahí contiene temitas de varios de sus discos, y arranquemos con este Folk Armageddon, This Is Hell. Thank you. Esta siguiente es Pajarito de Espalto, Carrero Blanco, campeón de salto, y todos los punkis que han vivido en Berlín durante muchísimos años. ¡El punk no muere de latino! Ahí se entra algún moderno de los de ahora. Porque el punk no muere de latino. No, es lo cierto, que aquí nada ha cambiado. Seguimos mucha gente que aún estamos luchando. Porque el punk no muere de tiro. Porque el punk no muere de tiro. No te creas que ya has perdido por los años derrotados. No es cuestión de rendirse. No ha empezado algún problema, olvidó y con casa y trabajo se quedó. Quizás ideas poco claras cuando hacía falta. ¿Dónde estabas? Porque el punk no muere ni a tiro. Porque el punk no muere ni a tiro. Algún día ellos sabrán quién manipula la realidad de toda esa gente que se puede esperar. Contra más les agreden, más les da todo igual. ¡Pero a mí no! El punk no muere ni a tiro. Porque tú no muere ni a tiro. A ver quién se atreve a disparar aquí. Bueno, desde Zaragoza, esta mítica banda llamada Drogas Guays, que naciera por allá a finales de los 80s, precisamente 1989, y por ahí estuvieron dando de qué hablar, donde se subían a escenario a tocar versiones de algunas bandas con letra que le cambiaban ellos, se las ponían en castellano y hacían ahí un tributo bastante interesante. Y bueno, en su momento Drogas Guays era Santi Rick y Vladimiro Gil en los vocales, Javier Gil Bubu en la guitarra, en el bajo Rafael Ortín Panzas, en la batería José Luis de Castro, el Caspas. Y pues bueno, esto viene un disco llamado Acciones Directas, 1989-1992, que es un disco recopilatorio que sacara el sello Zaragoza Desorden, que incluye 19 temas de ellos. Y bueno, para decirles lo que, o para que escuchen lo que les comentaba, por ahí vienen algunas versiones, unas de Bad Religion, por ahí viene otra de, bueno, si me va por acá, creo que una Beastie Boys, y viene una de Husker Du. Se llama Nos Vamos a las Vaquillas, material de 1991, versión de la gente de Drogas Guays. Venga, nos vamos a luchar a la calle otra vez. Con guitarra adicional, Lupas es EDS, el más gore de todo Zaragoza. Un aplauso por lo menos, ¿o qué? Guitarra adicional. Lupa. Oh. Sonido callejero digital. Carraclero. Es un músico callejero, su ampli. Hemos rescatado el paso. ¡Venga, venga! ¡Nos vamos a la vaquilla! La pena está ya muy alterada, los gritos ya no dan para más. La copa está ya preparada, tenemos el grito, queremos guerra y no penséis que lo vais, que lo vais a coger. Eso dice lo que es. Más trabajo, más chapa y cuánta carrera. No han cogido a uno, vaya garulo. Esta carrera se llevó una en toda la cabeza. Otro medio cojo, menuda reyesa, menuda reyesa. Y no penséis que nos vais a coger. Como buen romántico, un revolucionario. Como buen revolucionario, un tonto lava. Bueno, palabras del amigo Santi Rick que nos dejara ahí un mensaje. Y bueno, ya que escuchamos una versión a la manera de Drogas Ways de la gente Husker Du, vamos a escuchar a esta banda que naciera como un trío. Tocando hardcore punk allá en los Estados Unidos, naciera a finales de los 70s, en 1979, y conforme fueron evolucionando, introdujeron otros sonidos un poco más más ruidosos, más alternativos, etcétera. Y bueno, Husker Du fue todo un referente a muchas bandas. Por ahí tuvieron también varias separaciones, varias reuniones y sacaron bastantes, bastantes discos. El que tenemos por acá se llama Warehouse Songs and Stories, que sacaron en 1987. Y vamos a escuchar un tema llamado Bed of Nails. Yeah. Bed of Nails es el tema que sonaba la gente Husker Du. Y bueno, Subsuelo S.A. nos localizan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Recuerden que, bueno, los programas son los viernes de 6 a 8 de la noche en vivo. Y luego estarán colgados en diferentes plataformas como iVoox, archive.org, también por ahí en el blogspot que sería www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí estarán casi que todos los programas, están colgados para escucharlos cuando gusten. Y bueno, ahora nos vamos hasta Inglaterra, vamos a bajar un poquito el sonido. A escuchar esta banda llamada Gin Loves Jezebel, una banda británica que se formara en los 80s por los hermanos Jay y Michael Aston, que bueno, dejaron muy buen material por ahí. Luego estos hermanos gemelos, tuvieron diferencias, pues la banda se separó y cada uno formó su Gin Loves Jezebel, uno en Inglaterra y el otro en Estados Unidos. Y al parecer todavía siguen tocando en igual las dos bandas. Entonces, como que no hay una oficial. Después de pleitos legales y demás, llegaron a acuerdo y ambos tienen los derechos. Y bueno, de su segundo material llamado Immigrant, vamos a sonar un par de temitas que de hecho en este disco, en el que tengo por acá, es una versión canadiense que incluye dos temas que diferentes a otras versiones del mismo disco. Por ejemplo, abren el disco con el tema Breezes, que es un disco que viene en su primer disco, por decirlo así, con su disco debut. Y bueno, y quisieron incluirlo en este. Entonces escuchemos Breezes y Shame, un par de temitas de Gin Loves Jezebel, de su disco Immigrant. Thank you. Shine es lo que nos dice la gente. Jean Loves Jesse Bell, una excelente banda. Y bueno, vamos a escuchar ahora a nuestros amigos de Sex and Blood, banda que ya ha sonado por acá algunas veces. Y bueno, arranquemos, vamos a escuchar un par de temitas de ellos. Vamos a escuchar este llamado Raped and Strangled de su EP Destrucción, que sacaron por allá en el 2015, y después viene el colega Tamayo, quien nos introduce con lo que es este nuevo sencillo que acaban de sacar. Entonces esto es Sex and Blood. Fucking hell. Hola Esteban, ¿cómo estás? Por acá Tamayo de Sex and Blood. Primero que nada, man, un saludo a vos y a tus seguidores y si escuches en Subsuelo Radio. Gracias por el espacio, gracias por interesarse en este sencillo que acabamos de sacar recientemente. Man, bueno, para contarte un poco cómo está la situación con esta canción, Rain of Pleasure viene siendo una canción que formó parte de un puñado de composiciones nuevas que yo estuve haciendo en todos esos años de silencio y, digamos, musical, por así decirlo, y alejado de las redes y alejado de los escenarios. Y pues un día yo, visitando a mi compa Ariel, ¿verdad? Con el cual he mantenido una amistad de más de 20 años, Ariel Maniquí and the Black Halos. Le llegué con la idea, le digo yo, mae, traigo esas canciones, eran, no sé, como 10, 12 tal vez, y Rain of Pleasure, pues era una de las que yo más quería, tal vez, como en ese momento, como darle una forma, ¿verdad? Y bueno, de ahí nos pusimos ahí como a llamear, y al final se grabó eso, y incorporamos el elemento femenino de Eva Red, que es también de los Black Halos. Y mae, nos quedó eso en versión demo, pero sin la intención de sacarlo como parte, digamos, de ninguna producción ni nada. Entonces, pues la canción ahí se guardó, a mí me gustó. Quedó digamos, ahí en work in progress, ¿verdad? Como trabajos que a terminar luego, si algún día se tomaban esas canciones nuevas. Y pues de ahí yo recientemente ya retomé, digamos, la banda Sex and Blood. Estamos cerca de sacar la producción Pure Death and Cruelty Remains, que es como un recopilado de canciones 2007-2008 con algunos elementos nuevos también. Bueno, la producción se hizo más larga la cuenta, tuvimos que partirla en dos y ese Pure Death and Cruelty Remains es la primera parte. Ya después vendrá más ahí con invitados muy especiales y todo. Y entonces, a modo, digamos, tal vez como dice uno, ir calentando motores, decidí que me acordé, obviamente, de esta canción que me gustaba, el producto era Tuanes, y digamos que, aunque la canción no está trabajada a fondo como sonaría un tema ya bien producido, siento, le doy el valor que tiene a la composición, a la música, y aún así siento que quedó un producto Tuanes como para ir moviendo el material y, digamos, hacerle recordar a la gente que era la banda, ¿verdad? Que siempre se mantuvo en las esferas Dark Wave, Gótico, Dead Rock, antes de ser Sexo y Sangre, ¿verdad? Pero igual, de todas formas, me gustó el producto final y algún día, pues, el día de mañana formará parte tal vez de una producción a otro nivel con canciones que quedaron ahí y que se fueron compuestas en esa misma esencia y en esa misma época. Más o menos esa es la historia de la canción. Lo dejo con Sex and Blood, Rain of Pleasure. Saludos. Bueno, terminamos de escuchar un extracto del proyecto Cúter, proyecto que naciera por allá a finales del 2005. Y bueno, como ellos mismos dicen, fue un proyecto para focalizar sentimientos a través del sonido y actuaciones extremas y salvajes. Desde sus inicios hasta la actualidad, bueno, ellos han publicado diversos trabajos colaborando con diferentes bandas como Mixturizer, Brill, Electro Zombies de Chile, y este que escuchamos de fondo era un compartido con Dead Penny. Son solamente dos temas, un tema por cada cara, donde comparten ambos proyectos, Cúter y Dead Penny. Bueno, este que escuchamos anteriormente se llamaba Fallen Temple, que como ellos mismos dicen, con nuestra más enérgica repulsa para todas las religiones zombificadoras. Entonces eso que sonaba era Cúter, y anteriormente escuchamos a los colegas de Sex and Blood, quienes están de vuelta, esperemos que sea pronto, para tenerlos por acá de nuevo. Y bueno, ahora vamos cambiando un poco el sonido, como dicen. Ahora nos vamos hasta Uruguay. Vamos a escuchar una banda llamada Ekbalam, que es bastante interesante. Al menos este disco que sacaron, no les conozco otro. Se llama Que las voces sean viento, sean agua, sean piedras. Y bueno, lo particular de este disco es que todos los temas están relacionados o hacen referencia a una cultura indígena de Latinoamérica o Hispanoamérica, no sé cómo se diga. Y por ahí se menciona a los chortegas, a los guaraníes, a los mayas, a los quechuas, a los timotes, a los cuiba, a los chiriguano, etc. Y precisamente el tema que vamos a escuchar se llama Nuestros Caminos, que es dedicado a los chorotegas, que por ahí viene un extracto que dice que los chorotegas fueron un pueblo mesoamericano que desde el siglo XVI se asentó en las regiones centroamericanas, por ejemplo Costa Rica, la parte occidental de Nicaragua, la costa de Honduras, El Salvador, Chiapas y Oaxaca. Los chorotegas fueron un pueblo de fuertes y valientes guerreros que presentó una heroica resistencia tanto militar como cultural frente al martirio que los españoles infligieron sobre su tierra y su vida. Pese a esa resistencia, mucha de la rica cultura chorotega no logró sobrevivir a los oscuros designios de la conquista y de la Inquisición española. La ocupación de la tierra, la violación de las mujeres, la derogación de las lenguas autóctonas y la imposición de otra lengua, otra religión y un nuevo orden social conllevó a la casi total extinción de su lengua y los rasgos culturales de este pueblo. Cercanos el año 2000, su población contaba con apenas 750 miembros, los cuales conservan elementos de su cultura originaria, pero ya no de su idioma. Entonces escuchemos Nuestros Caminos, la banda uruguaya Ekbalam, haciendo un tema referente a los chorotegas. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Ekbalam. Vamos a escuchar otro tema de esta banda. Vamos a ver si lo logro pronunciar. Se llama Murubara Murukumkua. Esto es el otro tema que, bueno, es de haciendo referencia a la cultura cariña, que dice que la comunidad cariña se distribuye entre los estados venezolanos de Anzoátegui, Sucre, Bolívar y Monagas. Bueno, ellos cuentan con una población cercana a las 17.000 personas. Y interesante, para sus integrantes la muerte era una hazaña que evidenciaba valentía. Preferían trascender a otro nivel espiritual antes que rendirse al cautiverio. Rendirse nunca fue una opción. Por su resistencia y defensa a los ataques hacia su territorio y cultura, llegaron a ser excluidos en 1756 de las ordenanzas que protegían a los pueblos indígenas. Los cariña han sabido resistir y sobreponerse en la medida de lo posible al fuerte impacto de los acontecimientos históricos, la conquista española y la irrupción del petróleo en sus asentamientos. Estos hechos se convirtieron en fuertes factores de aculturización, contaminando irremediablemente a muchos de los rasgos culturales originarios de este pueblo. Mencionan por ahí que en la época de nuestros antepasados se peleaba con armas por territorios, por no dejarnos dominar ni por españoles ni por otras etnias. En la actualidad se sigue una lucha, pero ahora es de los ancianos y los padres cariña. Peleamos por preservar nuestra cultura, por lograr que los más jóvenes se formen con el acervo y legado con el que nosotros crecimos. Candelario Aray, miembro cariña. ¿Escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia. Viernes, de 6 a 8 p.m. por la 506 rockradio.com. Saludos amigos de Subsuelo, acá en esta ocasión tenemos a los amigos de Oxalaya, una banda nueva que se viene abriendo paso en la escena local acá costarricense. Y pues bueno, primero que nada, preséntense, ¿quiénes son Oxalaya? Hola, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Ernesto, yo soy el guitarrista rítmico de la banda Oxalaya. Oxalaya es un grupo de post-black, black gaze, que nosotros empezamos a montar hace 2-3 años. Junto conmigo yo toco con mi hermano gemelo Felipe, él se encarga del bajo y de tocar samples en vivo. Con nosotros está Gabriel Pérez, que ha sido como un hermano mayor para nosotros. Él está encargado de las guitarras rítmicas y voz principal. En la batería tenemos a Roberto Vargas de Fercal Addiction. Y recientemente añadimos a Lola Merch a nuestra alineación. Ella nos ayuda en vivo como corista y agregando más texturas vocales a nuestra puesta en escena. Bueno, bienvenidos. Oxalaya, bueno, un proyecto bastante interesante. Ya se han fogueado ahí en varias presentaciones y recién acaban de sacar un EP. Pero primero que nada, introdúzcanos un poco sobre qué es Oxalaya, cuáles son sus influencias o cómo definirían lo que hace la banda. ¿Y por dónde viene el concepto de las letras? Nosotros con nuestra música lo que queremos comunicar es una sensación de nostalgia en el oyente. Nos gusta definir nuestra música como black gaze. Coloquialmente se conoce como post-black, pero nos gusta la etiqueta black gaze porque sentimos que nuestra propuesta va un toque más orientada a un sonido más shoegaze con elementos de black metal y no a lo opuesto. Nosotros este sonido lo tenemos muy inspirado en bandas como Alces, Death Heaven, Cold War, Ultar, que son bandas de black metal que tal vez tienen elementos más atmosféricos, ajenos a, digamos, al género rock, como por ejemplo elementos de folk y de rock indie. Y también nos apoyamos de influencias como el sonido de Slowdive o Weir, o estas bandas de rock indie que tienen tal vez una intención un poco más atmosférica. Y con respecto a las letras, nosotros tomamos como un punto de partida muy naturalista. Tratamos de que las letras sean como una metáfora o algo abierto para que el oyente pueda interpretarlo, tener empatía con lo que está leyendo y no solo piense como en una historia, sino que tal vez pueda como tomársela como algo personal. Special nation, this futility, and his reign would be brief. Bueno, como mencioné, recién acaban de sacar un EP llamado Paludarium. Incluye cuatro temas, bueno, tres temas y una intro. ¿Qué nos pueden comentar de este material? Originalmente las tres piezas que están en el EP, que son Paludarium, Golden Valley y Soil, estaban pensadas para salir en un full length en nuestro primer disco, pero con la banda llegamos a un punto en el que queríamos ya como empezar a movernos, ser más activo y que la gente nos conociera. Entonces decidimos sacarlas del disco, conceptualizarlas y así crear una pequeña historia, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. El EP ciertamente nos fue una sorpresa, sobre todo porque teníamos una especie de incertidumbre al principio, como nuestra propuesta es muy abierta, no es un género como tan definido. No sabíamos cómo las dos audiencias, tanto la del shoegaze y la del black metal, iban a recibir el disco, pero en todo este tiempo hemos recibido como muy buenas críticas, muy buenos comentarios y mucha gente como más interesada en nuestro trabajo. Bueno, importante también el cuarteto de ya bastante fogueado en la escena local. Bueno, ustedes participan en otras bandas, en otros proyectos. Es también importante que nos pueden mencionar de eso para que la gente conozca un poco más. Curiosamente, Oxalaya es como una especie de comeback para dos de nuestros miembros, para Gabo y para Lola, ya que ellos ya habían tocado, ya se habían presentado frente a gente, Gabo con una banda de death metal progresivo cartaginesa que se llamaba Saisto, y Lola fue la cantante en los inicios de Las Robertas. Entonces es como muy interesante verlos a los dos ya regresar a tarima y compartir música con gente en vivo. Y con los otros miembros, bueno, obviamente el que tiene más experiencia aquí es Roberto con Fecal Addiction, que tiene más de 10 años. Y Fecal es una banda con mucho renombre, incluso hasta internacional. Mi hermano ha trabajado con bandas de black metal como es Unapku y actualmente se encuentra preparándose para trabajar con otros proyectos de black metal a los cuales lo han invitado. Por mi parte, yo me encuentro con Requiem Maledicción en el ciclo del disco Satanás Triunfan, que sacamos en octubre del año pasado. Y con mis otras dos bandas estamos en conjunto como en la fase de preproducción de nuestros respectivos discos con Starvation y con Black Whispers. Cualquier interés que tengan en cualquiera de estos proyectos ajenos nuestros, de cualquiera de los integrantes en nuestras redes sociales, ustedes pueden hacer el conecte ahí con nosotros y estar atentos. De hecho, Xalayo es muy interesante para nosotros porque en general es música muy diferente a lo que estamos como acostumbrados a tocar. Entonces sí, para que puedan como chequearnos fuera de nuestra zona de confort, por supuesto. this primitive world. Amigos, hasta la próxima. Gracias por compartirnos un poco de lo que ustedes hacen y el espacio de ustedes. ¿Algún último mensaje ahí para los escuchas? Bueno, hasta la próxima. Oxalaya. Muchísimas gracias aquí por el espacio en Subsuelo. Nosotros como banda nos encontramos empezando la fase de preproducción del disco. Esperamos ya estar empezando lo que es el proceso de grabación, ya sea a finales de este año o a principios del otro. Entonces, están cordialmente invitados a que nos sigan en redes sociales para que estén atentos a eso. Y nosotros estamos buscando como posibilidades de tal vez algún par de presentaciones más en el último trimestre del año, pero por el momento no tenemos nada planeado. Cualquier invitación la podemos recibir con los brazos abiertos. Justamente nuestro último chivo fue con bandas que no eran de metal necesariamente. Entonces, cualquier invitación la vamos a recibir con los brazos abiertos. Y nada, muchísimas gracias. Subsuelo S.A. Bueno, así es, ya escucharon a la gente Oxalaya y bueno, uno de sus integrantes, Ernesto, quien nos facilitó ahí algunas preguntas hablando de la banda y de su EP Paludarium. De hecho, este EP es un digipack bastante bonito. Busquen a la banda ahí en redes sociales para hacerse copia de su material. Continuamos con la música, vámonos ahora hasta Francia, vamos a escuchar una banda, como ellos mismos se etiquetan, una banda de doom metal con influencias de hardcore, que precisamente se llaman Aguirre, y ellos mismos dicen que no los confundan con otra banda también francesa, con el mismo nombre, que naciera en el mismo periodo, con el mismo nombre, Aguirre. Y bueno, esto es de un 12 pulgadas compartido con los españoles de Hongo, un material que sacaron en el 2008, y vamos a escuchar el tema Yaktiev de la gente de Aguirre. Thank you. Bueno, así sonaban los franceses de Aguirre. Y bueno, estamos llegando al final de un capítulo más de Subsuelo S.A., agradeciéndole a todos los que nos escucharon. Y seguido, después de Subsuelo, viene François con su programa Offbeat, que hoy va a tener un especial de Future Pop de 8 a 10 de la noche. Entonces se quedan a cargo de François para bailar un poco con su Future Pop. Y bueno, gracias de nuevo a los que nos escucharon, nos aguantaron. Y cualquier sugerencia es bienvenida para próximos programas, para el que viene o para los que sean. Ya saben, correo electrónico, beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Y bueno, los dejo con algo peruano, como ellos mismos se etiquetaban, algo de Tontipop. Esto es Pestaña con el tema Alcurnia. Entonces, hasta la próxima.